Físico. O no sé si es menos esfuerzo físico o como una cosa mucho más pequeña, uh-huh. y que eso me no sé, como que logro de encontrarle de, o integrarlo mejor que otros. Uh-huh. No capaz de eso para pensar la clase. Bien. Y si me no, gusta. Lo que quieras. Me gusta, lo voy a tener presente. Me lo dijiste vos eso, yo no es de mis palabras. Sí, pero te quedó ahí, lo sí. recordás, por sí, algo sí, lo sí. recordarás. Bueno, voy a apropiarme de esto entonces. Si no está el teléfono, voy a apropiarme de las ropas de la persona que vino de visita. Entonces empezó caminando por el espacio. Tenés todo el espacio para ti, observar qué cosas ves. Está la mesa que nunca estaba, la silla. Observa cómo es, la instrucción de las cosas. ¿Qué cosas hay? ¿Cuán amplio se siente el espacio hoy que estás caminando, moviéndote sola por aquí? ¿Y cómo se siente el cuerpo al caminar? ¿Cómo sentís tu energía? Si alguna zona del cuerpo se siente más rígida, más tensa y se quiere mover, aflojar, puedes hacer los movimientos que quieras, que el cuerpo te pida, permitite, si necesitas frenar la caminata y moverte, o no, mismo mientras estás caminando, como sea más cómodo. Y nota también, cuando caminas, cómo el peso se apoya en un pie y en el otro. Todo el tiempo tus pies te están sosteniendo y el peso viaja a través de las piernas y se apoya en el suelo. Observa cómo es el pie derecho, cómo es el pie izquierdo. Respirás mientras caminas. Y cuando quieras, a tu tiempo, vas a buscar un lugar donde quedarte. Elegí dónde te gusta pararte, hacia dónde te dan ganas de mirar. Tómate un momento ahí para sentir tus apoyos. La sensación para la postura erguida, cómo es hoy. ¿Y qué cosas tenés a tu alrededor? Un lado. El otro lado. Atrás. Adelante. Y desde ahí. Thank you. las sensaciones y para cantar? ¿Cómo es escucharte sola, vocalizando en el espacio, con el piano? ¿Cómo se siente la voz? ¿Cómo es estar aquí? Siente el aire entrando por la vía. tal todas estas preguntas, focalizar sola? Me parece, o sea, siento que puedo concentrarme más como en las indicaciones. Ajá. O sea, como que, o sea, tengo otra percepción, tengo una percepción distinta de las cosas. Como que normalmente siempre me acuerdo de la indicación del ejercicio como después de la segunda inhalación. Uh-huh. Y esto como que me permite como estar un poco más concentrada. Bien, bien. Está bueno, digo, no es que para todas las personas es igual, ni que todos los días es igual, también puede depender, digo, si empezás a tomar clases sola regularmente, por ahí tenés más puntos de comparación. Hoy sucede así, está buenísimo disfrutar de esa comunicación contigo misma. Bien. Déjame pensar. Vas a dar vuelta deslizando. Lo venimos haciendo. Pero vas a probar el siguiente movimiento. Con tus pies paralelos, mucho de caderas. El lado que quieras, el talón, va a girar hacia afuera. ¿Sí? La rodilla se puede flexionar y el peso se queda en ambos pies. No es que el peso nos apoya, sino que dejo que el talón gire hacia afuera. Tiene un poquito de peso, no es que el peso está todo en el otro. Okay. ¿Sí? ¿Alguna indicación de cuándo girarlo? No, lo que sea agradable. Observa qué pasa acá arriba. Si hay algún movimiento, puedes probarlo varias veces. ¿Pero el cuerpo tiene que acompañar? Solo la pierna primero. Sí. Sí. Fíjate que la rodilla de esa pierna que está rotando puede soltarse cuando giras el talón, por ahí queda más cómodo. Claro, pero eso, no sé, te pregunto porque para entender. Sí. Eso hace que como que de alguna forma el cuerpo descentre el eje, por así decirlo. O sea, no está sí. No, no queremos que el eje se desplace demasiado. Uh-huh. Sí, que haya un poco de peso en la pierna de base, no es esto, no es que me voy, claro, a esa pierna. Digo que la pierna, que la rodilla, sí, si quiere estar un poquito más suelta, puede. No es que se tiene que flexionar. Claro. ¿Sí? Digo que está permitido, digamos, no tiene que estar extendido. Bien. Cerrar un par de veces con esa pierna. Y observa cómo se siente la articulación de tu pierna con tu cadera. De ese lado. ¿Hay algún movimiento allí que suceda cuando el talón se abre? Entonces, volvé a tus pies a un ancho de caderas. Puedes poner la mano si querés en la articulación de la pierna o la cadera. Abro el talón mientras inhalo. Y cantar pisando como lo venías cantando, ¿sí? ¡Wow! Después cambiamos de ejercicio, pero para que no sea tanta cosa todo. Para la vuelta, o sea, la segunda respiración, ¿la hago mientras vuelvo el pie o primero respiro? No, puedes respirar con el pie y luego volvés. Una vez más, anda chequeando qué onda esta cosa extraña. Incluso tal vez cuando el talón sale, puede ser que haya alguna sensación medio rara en la parte baja de la espalda, de ese lado. Reacciona algo por detrás, en la cadera. Y el torso sigue girando hacia adelante. Eso. Ojo. Muy bien. Eso. Pierna, si querés, como para cambiar el chip de lado y fijarte que tú. Mm-hmm. Bien, poné ambas manos, la parte baja de la espalda, y deja que un talón salga. Y observa qué cambia, si es que no cambia en ese lado cuando el talón sale. Probarlo con el otro lado. Ojo, ahí viste que el torso hizo sí. Solo la pierna. Eso. Incluso pensaba en que ese talón, para poder moverse, tiene que tener un poquito menos de peso. Podés pensar en pasar un poquito el peso a tu otra pierna y por eso te da más, más fluidez. Sí. ¿Llega algo a la parte baja de la espalda? Sí. Sí. ¿De casualidad? Hay como una sensación de que el lado de la pierna que se está moviendo baja, como si se alargara. Sí, yo siento como que se abre la cadera, como cuando hacemos lo de los tobillos. Sí. Que permite como bajar la pelvis, o no sé si se dice así, pero va a ser así. Bascular, claro. La cadera puede. Ok, sí. Con esa observación puedes dejar pronto atrás, con el lado que hiciste ya, con el pie izquierdo, ¿qué estabas haciendo? Inhalo. Canto, fíjate que tú y luego comparamos sin. Esta cosa extraña. Se nota como una diferencia zarpada en el sonido. Ajá. De volumen. Ajá. Y de, no solo volumen, sino también como de profundidad en la voz, como que tiene como mucho más contenido, por así decirlo. Y también se nota como que la mandíbula tiene mucho más permeabilidad a abrirse, ¿viste? Como que está como mucho más flojita. Entonces está como más disponible. Bien. Observemos del otro lado, a ver qué pasa. ¿Tú pasas de la mañana antes? Sí, señora. Yo aprovecho y le pongo agua a mi botella. Me quedé así y no te quiero tomar el agua vos. Probemos del otro lado a ver qué pasa. Y algo está sucediendo en la espalda baja. Por ahí, tal vez. Ahora estoy de profundidad. Sí, o sea, sentí que llegaba. Lo sentía más en la segunda inhalación que en la primera. Uh-huh. Pero sí, sentía como que el aire llegaba hasta ahí abajo. Sé curiosa. Cuando la pierna hace ese movimiento, reacciona a algo en la lumbar. ¿Cómo se siente? sin el movimiento de las mismas notas. Sensación de los apoyos al principio estaban, pero estaban como entumecidos y que ahora tienen otro tipo de tono y de actividad, ¿viste? Estoy acá despierto, no estoy. Ahí están acompañando un poco más la movida, dijeron, bueno, está bien, nos organizamos un poco con la causa, vamos a formar parte de este cuerpo. Bien, genial. ¿Cuál es el movimiento? ¿Cuál que quieras? Que se está moviendo que del otro? No. No. Observalo con la otra pierna, primero sin el movimiento, pero cómo se siente la entrada del aire de un lado y del otro del tórax. Del aire y todo, sí. Ahora que no estoy usando el pie de este lado, igualmente siento que llega un poco más abajo de lo que llegaba este antes de empezar con se va quedando una influencia, sí. Por ahí se va quedando una sensación en la parte baja de la espalda, ¿no? Esto sí. Que dijiste antes de las piernas tienen un tono o una actividad que antes no estaba, la pelvis, algo, y también hay una sensación allí en la parte baja de la espalda. Sí, total. Bien. Misma cosa. ¿Cómo es la sensación para la entrada del aire a través de la vía? ¿Es igual de un lado de la vía que del otro? Hacerlo primero sin hacer nada. Fíjate cómo se siente esta apertura, qué recuerdo hay en la entrada del aire. Oh. percibir algo de eso? Sí, hay una diferencia. Para mí es raro, voy a decir, pero siento como dos cosas. Primero, que como hay como todo un estiramiento, o sea, se siente un estiramiento de acá hasta abajo. Y como que ese estiramiento como que genera como un conducto de aire por sí solo. Y después, por otro lado, que esta parte, este pulmón, se expande más que el otro, por así decirlo. Sí, y este lado de la espalda está más extendido hacia abajo, claro, digamos, está más elongado, claro, sí, porque la pelvis puede, sí, como está, vamos, como falseando un toque, claro, la piel de la pierna, entonces la pelvis dice, ah, mira, yo puedo acomodarme como así, y esa diagonal, tal vez, de la espalda se empieza a sentir, digo, si la pierna hace esto, por ahí hay como en esta dirección una diagonal. Sí, la diagonal la sentí, pero no más. Pero hay algo de que va en esa dirección. Sí, sí. La vía, sí, sí, el pulmón, dijiste, ¿no? Sí, sí. O se va a la otra. Sí, más adelante, pero sí, la parte abajo de la cosa. También está sucediendo por delante. Sí, cuando no hacía el ejercicio, como que sentía que. Sentía que el aire se iba para atrás, pero sobre todo el llenado sentía que era más por adelante y así. Uh-huh. Ok. Fíjate con la otra pierna, ¿qué onda esto de la diagonal? La cesta diagonal. Chusmealo con el movimiento primero. Perdón, sin el movimiento hacer una vez. Oh. encuentra el aire por la villa. ¿A dónde va? ¿De un lado o del otro? Sí. Súper. ¿Cómo te fue pensando en 5? O sea, sentí que le podía como prestar más atención a lo a la diagonal. Sí. Sí, eso. Y que, bueno, también la entrada y la salida del aire, dije, no sé si es porque porque salgo mucho y entra mucho, me agarraba como picazones y que no, ahora no. Sí. Por ahí hay algo de esa, muchas veces cuando pensamos en volumen o buscamos cierto volumen, aunque no lo estemos buscando conscientemente, digo, el cuerpo dice, ah, canto y canto de esta forma, ni siquiera sé bien por qué ni cómo, ¿no? Cantamos. Sí. A ese volumen, a esa búsqueda de volumen en general, muchas veces hay asociada una presión de aire determinada. Y cuando la presión de aire es, cuando todo se empieza a abrir, digamos, vos empezás a hacer un ejercicio y todo el cuerpo empieza a reaccionar, el diafragma se contrae más, el pulmón, la vía, plim, plim, plim, todo se empieza a abrir. Si no regulo la presión de aire me va a jugar en contra de ese espacio. Si yo quiero sacar demasiada, o quiero cantar con demasiada presión de aire, todo esto en términos inconscientes, no es que me estás pensando, pero si yo le mando demasiada presión de aire para ese nivel de apertura que estoy manejando después de haber estado vocalizando un rato, y esa presión de aire me va a jugar en contra. Recién no es que se escuchaba un sonido bajito, no sé cómo lo sentiste vos, sentiste que la voz estaba... Si es que lo pudiste escuchar, ¿no? Sí, sí, lo escuché. Me hace acordar más a cuando no hago el ejercicio, pero en materia de color capaz, pero como más lleno. No sé, yo lo pienso mucho en imagen, como más, claro, más grande, más píxeles, ¿viste? Bien. Sí, está bueno pensarlo con un poquito menos de volumen, sí, para poder seguir teniendo más el foco en todo lo otro. Porque aparte de eso, cuando mando, digo, es todo un sistema. Lo mando de más en relación a lo que viene pasando con todo el resto del cuerpo. Si lo empiezo a generar más lugar, no sé qué, también tengo que, digo, inevitablemente eso va a afectar o va a influenciar, quisiéramos que influencie la presión de aire que mando. Pero es todo un mismo sistema. Y en esta situación, en este nivel, por ahí un poco menos de presión colabora con que se mantenga más ese espacio. Y por ahí en estos tonos graves es medio lo mismo, pero no da lo mismo en el agudo. No, claro. Entonces, está bueno observar esa variable también, que también está en juego. Y cuando, entonces también, cuando me pasa con otros ejercicios, laburo con ese parámetro a ver si juega. Puedes pensar, a ver qué onda, si pienso un poquito menos de intensidad, todo este espacio tiene más predominancia, digamos, o más pregnancia, sería la palabra, es como más llamativo. Yo, porque también me pasa mucho que a medida que te voy a decir que es normal, pero esto, a medida que vamos laburando los ejercicios y la vida empieza como a hacer un ida y vuelta, se me escapa mucho el aire, entonces capaz eso de la presión juega también en eso. El volumen, digo, juega en lo de que, bueno, no sé, eso te vas a decir. Sí, muchas veces la presión de aire viene porque uno está esperando escuchar su voz con determinada intensidad, claro, inconscientemente. Entonces, en lugar de gestionar una intensidad más copada, llamémosle, en lugar de regular la intensidad desde acá, regulo desde acá. Y esa forma de mandar la presión de aire, o esa cantidad de aire que empiezo a mandar, me termina como descuidando, digamos, el espacio que estoy buscando. Bien. Para que lo empieces a observar, ¿Qué onda el volumen en todo esto? Bien, la presión la hace el diafragma de alguna forma, ¿no? Sí, toda la musculatura vale. Respiratoria en realidad. Bien. El diafragma, los intercostales, la musculatura de la espalda. Sí, el abdomen, toda la musculatura respiratoria. Bien. Bien. Vamos a hacer una cosa, entonces, con esta búsqueda de volumen 5, con este factor también presente. Volvemos a observar la pierna que gira. Le vamos a sumar. Talón que va para afuera, brazo opuesto que va para adentro. O sea, seguí con un ratito más. O sea, le sumas. Puedes dejar la mano acá si querés, si no, no. Si querés observar un momento qué pasa con la diagonal en la espalda. Antes de seguir, puedes seguir. Bueno. Sí. No, sin pedir perdón. Ningún perdón. Bien, entonces probá coordinación 1000. Claro. Sale el talón y el brazo puesto. ¿Al mismo tiempo? Sí. Sí. Pone la mano izquierda en tu espalda baja del lado izquierdo. Un poquito más ese. Y vuelve el brazo. Solo probá la mecánica. Sin respirar para cantar, sin cantar. Y es solo la pierna, el torso no. Bien. Bien, hacelo gradual y fíjate qué pasa con la diagonal en la espalda, esa influencia en la espalda baja. ¿Hay alguna conexión entre la cadera de ese lado, el omóplato, el hombro del lado opuesto? Vuelve con tu pie al ancho de cadera, un poquito más juntos. Se va a empezar corriendo, sí. ¿Viste? Una vez más. Sí. ¿Qué tal? Mira, yo siento algo, sí, pero no termino de saber si sí, la mujer lo está trabajando. ¿Qué sentís? Diagonal, claro. O sea, acá se siente, pero no termino de saber si es la diagonal o el homóplato que está diciendo, bueno, me voy a mover. Bueno, ok, algo pasa en la espalda. Sí, sí, sí. Genial. No, bueno, entregaste al experimento, inhalás. Y sé curiosa con esta diagonal. Espalda, que onda. Puedes también, como desafío, hacerlo lento. Bien. Sin ir directo al extremo. Bien. Como sería toda la gradualidad. Solo para joder una vez. Vamos. No molestarte, mira. Bien. Relacionada entre la parte baja de la espalda y el hombro, el homóplato. ¿Qué tal este lado? No, está bueno lo de gradualmente, porque se nota como más la franja esa. Y por otro lado me da la sensación como que me muevo de una forma media rara, como que ¿qué haces? Así es, claro, este movimiento. Y es un movimiento bastante extraño, la verdad. Pero se va comprendiendo hacia dónde va, ¿no? Una vez con el mismo ejercicio, fíjate si lo puedes hacer un poco más dinámico. O sea, si bien es sutil, diferenciado, tiene como cierta fluidez. Y el lado te puedes quedar disfrutando eso. Estoy de este lado. Mandar más presión de aire, sí, eso va a reducir la vibración de la voz. Mayor presión de aire, más comprimido el sonido, más apretado, menos vibración. Y cuando, por ejemplo, canta, no sé, cantantes de blues, que hacen vibrar la voz, sí, pero también en un volumen elevado, que laburan con otra parte, con esta parte. Depende de qué vibrato, debería escuchar. O sea, ahí empezamos a hablar de casos particulares. Hay mucho vibrato producido. Digo, Valeria Lynch tiene vibrato. Y es una presión de aire, ¿no? En el musical, que se usa mucho. Digo, hay diferentes formas de hacer vibrato. Y no es que uno está mal y otro está bien. Pero en este caso, la aparición del vibrato habla de una organización de la voz como muy saludable, digamos, muy eficiente. Sí. Como habla de un equilibrio, ¿no? De las perillitas. Entonces, cuando aparece el vibrato en la organización, queremos cuidarlo. Entonces, vas a cantar lo siguiente. Gracias. en la parte baja de mi espalda, si algún recuerdo. Presión de aire, digamos, es como un buen indicador. Ah, oh, bueno, porque tipo, yo registro que he tenido otros momentos donde me han liberado así la voz, pero no sabía que estaba. Sí. No es que me disgustaba, pero no sabía que era algo, un indicador. Bueno. Bien. Sí, cuando se empieza a regular todo esto, aparece el vibrato y eso está bueno. Con el movimiento. Okay. Y después No escuché tanto, tanto el vibrato, pero. No, y eso, y no, no hay dificultad en subir y bajar las notas ni nada. Bien, hay algo de todavía seguir integrando como de la dinámica, de la fluidez. Después el momento de cantar es oh, no hay. A Claro, ver qué ha, sí. ¿no? Entonces, te propongo una última cosa. Cuando vas a cantar el mismo ejercicio, solo que vas a hacer inhalo. Inhalaste. Claro. Segunda, haces así o así, No, ah, no. Cuando así, vas al seguido. agudo y volvés. Bien. Pero va eso. Y después a fin de año hacemos un acordeo, siendo así Pau como. se muere en la clase. Porque cada vez que me propones hacer así, yo digo, Pau se muere. Bueno, también hay ejercicios para las distintas personalidades. No todos los ejercicios son para todas las personas. Tengo a Pau en la cabeza. Tener mucha concentración para esto. Entonces, pruébalo. Bien. Imagínatelo sin cantar las notas. Bien, el talón se queda y sale el dedo. Ah, qué A boluda. ver, ¿cómo A sería? ver, Hacelo sin respirar para cantar. Solo la mecánica del movimiento. Sin respirar para cantar. Solo el movimiento. Sí, y el talón se queda como punto de apoyo, ¿viste? Después sale el talón y ya queda sobre el talón. Eso. Una vez más. Del otro lado. Cerca. Es más para lo que pasa acá adentro que para tu forma, ¿no? Sí. Más bien, lo que genera en tu sistema vocal que para la forma de la coreo. Mientras tanto, yo hago pis. Sí. De acá al mindfulness. Vamos. Vamos bien. Probamos. Con la voz, puede ser, con el lado que quieras. Que te sientas más cómoda. Thank you. Es esto lo que sí tiene como más vida el ejercicio, o sea, sí, y para mí también tiene como más integrado todas las vibraciones de lo grave al agudo. Sí. Por ahí queda en una posición. Hay algo del movimiento que le da libertad, soltura. Sí, se siente menos pesado. Inhalo. Y ya nos vamos. Inhalo. Glisando. O sea, es lo mismo. Glisando en el comienzo de la clase. Oh. sin él. Okay. ¿Uno más? Sí. ¿Hay algún recuerdo en la postura, la entrada del aire? Uy, del aire, de qué lugares tiene que ocupar y eso, en la tonicidad de la espalda, del laburo de las distintas cadenas, y después algo acá, no sé qué onda, es como más, no sé si es que la laringe bajó o que se abrió más, no sé, algo así se siente. ¿Más liberado? Sí. Ok, caminá un poquito y sentí tu postura. Tu espalda. Ahora cuando te vas caminando puedes sentir tus diagonales en la espalda. ¿Cómo es ahora? Si algo cambió desde el comienzo hasta acá. ¿Y qué tal? Y sí, se siente re distinto. Es esto, ¿viste? Como que tiene otra energía el cuerpo. Acompaña todo, está todo integrado. Todo integrado. Sí, sí. Y hay como más, o sea, en el marco de estar todo integrado hay como más presencia de todo. ¿De todo o sobre todo de esta parte? Parte sobre todo. Pero tipo, las piernas y los pies lo siento y no lo siento como al principio que estaban tumecidos, sino que están. Okay. Ay, o sea, se siente más esto igual, o sea, hay esto como más el fondo y esto es la figura. Bien, esta figura es importante para vos, digo, para empezar a prestar atención. Todos los ejercicios buscan eso de alguna manera, ¿no? No es que solo con este ejercicio voy a sentir la espalda, ¿eh? Y cuando hago otro ejercicio no me importa la espalda. No. Esto a lo que llegamos a través de ese ejercicio es lo mismo que buscamos siempre, obviamente dependiendo de la experiencia del día, el ejercicio, bla, bla, se va a sentir siempre un poquito distinto, nunca se siente igual, pero hay algo de ese tono, de esa presencia de tu espalda, que está muy bueno para tu voz. Muy bien, no vamos a cantar nada porque nos recebamos con esto, me recebé con la vocalización, pero bueno. Igual también pensaba, si en esa dinámica, que no sé, capaz está bien cantar juntos, cantar solas, pero que capaz si cantamos solas, en vez de, o sea, como que terminamos haciendo algo, no sé cómo explicarlo, como algo distinto juntas, porque aprendemos como separados, y no sé, por ejemplo, la acentuación de la chaca, capaz, como la canto yo por un lado, Sophie por otro, y... Y se me viene a la noche. Eso, capaz. Eso, que capaz en el día de vocalización, está bueno solo vocalizar y aprender juntos. No sé, capaz es una locura. Sí, la idea es que... Para mí, más bien, no sé si es una clase, no sería un momento para que cada una traiga un material, porque no de tiempo, o sea, no de tiempo, o sea, eso es otro laburo. No, igual la misma canción. Sí, sí, sí. por ahí para trabajar más lo técnico. Todo lo que es rítmico y melódico es grupal. Claro, eso. Así nos ponemos de acuerdo con las acentuaciones, la métrica, la, todo eso, el fraseo. Sí, no, eso decía, claro. Sí, obviamente después cada una va a tener sus preguntas en relación al material. No, tal cosa me cuesta esto, a mí me cuesta más la charla, a mí no me cuesta más la... Perfecto.